y mi oración de súplica Jehová escuchó. Mis manos levanté hacia el trono de Dios y mi oración de súplica Jehová escuchó. Te alabamos, te cantamos, te alabamos, porque tú sí eres grande, oh Jehová. Te cantamos, te alabamos, porque tú sí eres grande, oh Jehová. Te cantamos, te alabamos, porque tú sí eres grande, oh Jehová. Súplica Jehová escuchó. Mis manos levanté hacia el trono de Dios y mi oración de súplica Jehová escuchó. Te cantamos, te alabamos, te cantamos, te alabamos, porque tú sí eres grande, Jehová. Te cantamos.